quieras todo eso que quiero para mí. Claro, tan claro, no lo dudo más. Lo siento tan profundo, se siente de verdad. Pero yo empiezo a ver que cuando te alejas te pierdes corazón y no das señal. Será tu forma de ser, será mi impaciencia. Si lo nuestro es libertad, dímelo nomás y se da. Pasa, pasa el tiempo y no regresas. Parece tan eterno cuando no estás. Cariño, si me olvidas y no te expresas. No quiero jugar a esperar. Si vuelves ya no voy a estar. No busques la razón, pongámoslo en palabras y no más condición. Pero mírame de frente ya, atrévete nomás. No detengas el tiempo, no te alejes de más. Será tu forma de ser, será mi impaciencia. Si lo nuestro es libertad, dímelo nomás y se da. Pasa, pasa el tiempo y no regresas. Parece tan eterno cuando no estás. Cariño, si me olvidas y no te expresas. No quiero jugar a esperar. Si vuelves ya no voy a estar. Quiero jugar a esperar. Si vuelves ya no.